jugador donde se le vea de primera importancia, el que vamos a plantear a continuación. Durante 2009 y 2010 se redujo en 30% el presupuesto destinado a los medicamentos de las personas portadoras de VIH y enfermos de SIDA. Bueno, ¿qué hacer ante eso? Rubén Valdés es psicólogo y presidente del Comité de Usuarios con VIH-SIDA del INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Rubén, gracias que tomas la llamada. Buenos días. Buenos días, señor Gordino. ¿Cómo está? Oiga, Rubén, a ver, ¿qué pasó ante esta reducción? ¿Qué fue lo que usted hizo ante la reducción del presupuesto y de los dineros en un 30% en 2009 y 2010 para los medicamentos? Mire, señor Colorzano, lo que pasa es que, bueno, en noviembre del año pasado, en diciembre del año pasado nos enteramos de que el anteproyecto o presupuesto enviado por el señor presidente nos reducía un 70% al presupuesto de la gente con VIH y en el INER. Esto es una gran cantidad. Somos más de 1.250 pacientes ambulatorios y 250 hospitalarios. Entonces nos estaban dando un presupuesto nada más de 7.3 millones de pesos. Entonces, pues para un año esa cantidad pues resulta irrisoria. Anduvimos cabildeando en la Cámara de Diputados y conseguimos otros 10 millones de pesos, que eso hizo que se redujera un 30%. Pero aún así, pues resulta que no tenemos medicamentos, no tenemos una seguridad, faltan muchísimas cosas. Y se están incrementando los niveles de mortalidad en el sistema. Y ante eso, sí, adelante, Rubén. Sí, bueno, dado eso, bueno, pues nos sentimos desamparados, quisimos hacer cosas y la única opción que tuvimos fue poner una demanda de amparo. Es una demanda de amparo que, bueno, es lo único que podemos hacer para ser escuchados, para que nos pongan atención. Entonces, pues es lo único que podemos hacer como ciudadanos, ¿no? Para ser escuchados, para ser atendidos y para que se respeten nuestros derechos a la salud, respeto a la vida, en fin. Eso es lo que hicimos, señor Polo. Bueno, ¿y en qué acabó el asunto? ¿O en qué va el asunto, Rubén? Bueno, el asunto está en que la primera instancia de la demanda fue rechazada y la segunda ya fue aceptada, lo cual esto... Pues me parece muy bien porque vamos a tener derecho a tener una audiencia constitucional el 27 de julio y ser escuchado por las autoridades, ¿no? Y yo quiero saber, señor Solorzano, bueno, pues ¿qué podemos hacer nosotros ante una situación en donde el gobierno no nos escucha, en donde el gobierno no es un paciente? Yo soy una persona de 61 años, tengo 18 años con ley de acogida, toda mi vida he pagado impuestos, entonces, y además por ley, nos corresponde el derecho a la salud y a la vida. Entonces yo entiendo por qué el gobierno impunemente rebaja los presupuestos que verdaderamente afecta a nuestra salud, afecta a nuestros intereses, afecta a nuestra vida, nos afecta. Eso ahí es donde está la otra clave. ¿Le creemos a esta cuestión del gel que se ha mencionado estos días que puede ser una medicina fundamental en la lucha en contra del SIDA? Pues nosotros esperamos que sí, necesitamos pues revertir las actitudes de este gobierno y bueno, pues tenemos los derechos, por ley nos corresponden estos derechos. Entonces lo que queremos hacer es que se revierta esta actitud. El gobierno dice muchas cosas, pero en la realidad suceden otras muy diferentes. Ahí me gustaría que pudieran ir verdaderamente a INER y ver todos los problemas que tenemos los pacientes con la falta de medicamentos y bueno, pues ante esas circunstancias significa que dicen, bueno, pues que tenemos que tratar, pero no existe este medicamento. Generalmente nos pueden dar medicamentos que son baratos, por ejemplo, para una neumonía, para infecciones, pero hay medicamentos que son caros y esos medicamentos pues no se tiene acceso a ellos y entonces lo que dicen es tienes que ir a comprarlos por tu cuenta. Y eso significa para mucha gente pues que gracias a un tratamiento. Hay un problema de un citomegalovirus que necesita un medicamento que se llama Ventricloid, que es carísimo, y entonces si uno no lo toma, que a uno no se lo pueden dar, bueno, pues uno se queda ciego y termina muriendo. Entonces, bueno, pues ya esas son las situaciones a las que nos enfrentamos cotidianamente en el dinero. Sí, y además, ya sabe, ¿no? Roberto, estar pensando todo el tiempo en que de repente va a llegar algo mágico que nos va a resolver todo, ¿no? Pues eso es lo que estamos esperando, pero bueno, nos sentimos desamparados. Sí. Nos sentimos que no nos escuchan, nos sentimos que nos dicen que verdaderamente nos atienden y muchas cosas, pero la realidad es completamente diferente. La realidad en cuanto a la salud en México para la gente con VIH, y me imagino que para los que no tienen VIH también, pues es desastrosa, verdaderamente no hay una atención digna, especializada, no hay un trato en donde una pueda sentirse ubicado en la salud por el gobierno de México. Sí. Es todo lo contrario. ¿Y en el INER cómo están las cosas? Bueno, en el INER tenemos excelentes médicos que nos tratan, pero bueno, pues ante una falta de presupuesto pues no se puede hacer tantas cosas, ¿no? Sí, hay que reconocer esa parte, ¿no?, de la extraordinaria planta de médicas, médicos, enfermeras del INER, ¿no? Así es, creo que tenemos un buen personal que sí nos atienden, pero bueno, pues ante la falta de presupuesto pues se ven en la necesidad de decirnos, bueno, pues es que no lo tenemos, ¿no? Y eso verdaderamente pues sí nos perjudica enormemente a los pacientes. Lo que tenemos miedo es que los índices de mortalidad de gente en el 2005, que fue cuando nos constituimos como comité, y que nos constituimos también por falta de presupuesto, o sea, siempre nuestro problema ha sido la falta de presupuesto. Y siempre hemos andado caminando y a veces hemos logrado que se revierta esa situación presupuestal. Pero este año todas nuestras luchas han quedado pues nada más en el intento, ¿no? Y bueno, esta demanda constitucional ha sido excelente en el sentido de que, bueno, pues podrán escucharnos y sentamos un buen precedente. Pero pero la idea es que pues el problema probablemente el siguiente año sea el mismo, ¿no? Haya otra reducción presupuestal y estemos pues a merced de lo que el gobierno quiera, ¿no? Sí. Sí, a que pues siempre hemos pagado todos nuestros impuestos. Rubén, ¿en qué número calcula usted que están ahorita los enfermos de SIDA en los dos niveles portadores y terminales? ¿Tenemos algún dato que nos pueda en este sentido dar? En el INER, bueno, mire, en el INER somos 150 pacientes ambulatorios, o sea que estamos controlados, digamos así. Pero bueno, más o menos reciben unos 250 pacientes que se hospitalizan. Y es bueno, le digo que hay una mortalidad de aproximadamente un 23%, que hemos logrado reducir del 30% que era en el 2005. Entonces sí hay una mortalidad que podría reducirse básicamente si tuviéramos el presupuesto. Pero con la situación es esa. Oiga, ¿cuánto, a ver, en los dos niveles, si usted no estuviera en INER, ¿cuánto le saldrían las medicinas al mes? ¿Cuánto me saldrían? Bueno, mire, no estamos hablando de los medicamentos antirretrovirales. Ajá. Son medicamentos que nos dan gratuitamente, ¿no? Claro, pero se lo planteo. Si no estuvieran en INER, ¿cuánto tendría que pagar al mes? Bueno, pues mire, depende de la situación en la que se encuentra cada paciente. Hay pacientes que tienen que pagar pues de 3.000, 4.000 pesos, o hay pacientes que pagan mucho menos también, o sea, depende de las circunstancias en las que se encuentra un paciente. Uh-huh. Si es un paciente que acaba de llegar y trae una carga viral alta y trae su CD4, bueno, pues comúnmente tiene que pagar una buena cantidad de medicamentos para poder restablecer su salud. Una vez que está controlado, bueno, pues esa cantidad disminuye. La situación y los problemas que tenemos es precisamente con todos esos pacientes que llegan, porque una vez, y en el primer, llegan muchos pacientes que ni siquiera están conscientes de que tienen el VIH-Sida. Es decir, llegan por una neumonía, llegan ya con enfermedades oportunistas, pero sin saber que tienen el VIH-Sida. Y también, bueno, pues llegan en un estado en que la mayoría de los pacientes tienen unas condiciones económicas pues de muy bajo nivel. Sí. y entonces, bueno, pues de repente se dan cuenta que tienen esta enfermedad y tienen que afrontarlo, y bueno, se supone que el líder tendría que hacerle frente y que apoyarlos en todos los sentidos a este tipo de personas, cosa que no es así, porque no hay el presupuesto necesario para sacarlos adelante al 100%. Y dependiendo de la enfermedad que traigan, bueno, pues hay enfermedades donde se dice, bueno, pues para esto no hay, y bueno, pues darle como... Y eso es terrible, porque entonces hay unos pacientes que sí pueden y otros pacientes que no pueden, dependiendo de las características que traigan y de las condiciones económicas que tengan, pero generalmente los pacientes llegan en muy malas condiciones en todos los sentidos. ¿Se ha reducido la enfermedad o no en términos de contagios nuevos? Pues yo no lo creo, yo no sé, pensemos incluso que sí hay un control, verdaderamente sí hay un control, sí se está haciendo algo, pero no creo que se reduzca el problema. Se podría reducir si hubiera un interés mucho más grande del gobierno federal por hacerlo. Bueno, Rubén, pues por lo pronto se aceptó este amparo, ¿no? Sí, por supuesto que sí, yo creo que, bueno, pues ante una situación que tenemos, pues, yo como ciudadano, pues estoy haciendo hasta donde se me permite, porque de lo que me estoy dando cuenta, en dos cosas, es que, pues también para poder exigir mis derechos, tengo limitaciones. Sí. Tengo limitaciones. Hice esta demanda, pero esta demanda no significa que si en un momento de la gana se nos va a dar el presupuesto. Sí. Sin embargo, bueno, pues queremos que se escuche, ¿no? Que se vea en la condición que estamos y que se vea nuestra realidad. Eso es básicamente lo que yo como paciente deseo, que se vea nuestra realidad. Rubén Valdés, básicamente. Psicólogo y presidente del Comité de Usuarios con VIH-Sida del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Rubén, pues bueno, lo bueno fue, yo diría que la información ha sido difundida, y bueno, pues aquí tuvimos oportunidad de conversar con usted, Rubén. Le agradezco mucho, señor Coloja. Hasta luego, señor Valdés. Muy amable, gracias. Hasta luego. Psicólogo y presidente del Comité de Usuarios con VIH-Sida. Ya escuchó usted este drama, ¿eh? Drama, diría yo. No solo es cuestión ahí como no una nota más, ¿no? Cada vez hay menos posibilidad, hay menos alternativas, menos elementos para enfrentar el asunto del VIH-Sida en cuanto a las enfermedades. Y por más que el destacadísimo equipo, no exagero al decírselo, destacadísimo a nivel latinoamericano, de los equipos más destacados que hay a nivel de América Latina y, si me permite, del mundo, del equipo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, del INER, doctores, médicos formidables, médicas sensacionales, enfermeras, pero de repente se va el asunto, o sea, está ajeno a ellos. Ellos llegan y les dicen, oye, doctor o doctora, pues no me puedes ayudar. Pues no, pues es que no hay dinero. Por eso andan peleando el presupuesto los de alinear día con día, ¿no? 9:01 en la hora de centro. Asunto, insisto, ¿eh? Asunto, en verdad, insisto con ello, sumamente importante. Bueno, 9:02.